8 de la mañana, 21 minutos. Seguimos con uno de los temas fundamentales de la agenda informativa, que es la negociación con el FMI y cómo eso puede impactar en la Argentina. Lo tenemos en línea alguien que conoce mucho este tema, que es Carlos Heller, que es diputado nacional de la Comisión de Presupuesto, con el cual vamos a charlar de esto. Buen día, Carlos. Ariel Ijala te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buen día y buen año, Ariel. Buen año. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, Carlos, la pregunta es un poco amplia, pero digo, ¿cómo estás viendo esta etapa de la negociación? Por lo que nosotros tenemos entendido, estamos ahí en los momentos definitorios y con esta novedad, tal vez, que efectivamente el FMI pide cada tres meses venir y revisar las cuentas para ir desenvolviendo algún tipo de fondo para que le paguemos. Bueno, ¿cómo estás viendo toda la negociación? Primero te aclaro que eso último que dijiste no es una novedad, porque en la presentación que el ministro le hizo a los gobernadores lo mencionó. Sí. Estaba, es decir, está en el planteo del fondo, está planteado así. Y más, te diría, creo que están hasta los estilos o los estatutos del fondo. Uh-huh. A mí que vengan a verificar cada tres meses me molesta, pero porque marca un grado de supervisión excesivo, intenso. Pero te diría que en definitiva, si se llega a un acuerdo, voy a usar el término que más prudente me sale, razonable para los intereses de la Argentina, que vengan a controlar que la Argentina los cumpla, no tendría que ser una traba para que se pueda avanzar en el acuerdo. Sí. No vamos a decir todo lo que habría que decir en este caso, que cada vez que hablamos de esto tenemos que decir que el problema es que tengamos la deuda y que el problema son los que llevaron a la Argentina a esta situación, que está creada, que existe, que no es una decisión que este gobierno toma, sino que es una decisión o un problema con el que este gobierno se encuentra y que tiene que enfrentarlo de una manera o de otra, con toda la amplitud que eso significa. La Argentina eligió el camino de negociar, como ya había hecho con éxito con los acreedores privados, y en esa negociación plantea un recorrido partiendo de algunas premisas básicas. La premisa de que el programa debe ser tal que a la Argentina le permita crecer para poder pagar sobre la base del crecimiento y no sobre la base del ajuste. Uh-huh. Que es el tema clave de la discusión y que creo que es el tema en el que el gobierno argentino no puede ni debe ceder, y que ayer volvió a ratificar enfáticamente el presidente, creo que en Morón, en ese acto que estuvo. Sí. Donde dijo exactamente eso, y yo creo que esa es la clave. Los datos del año 2021 muestran que Argentina tiene una importante capacidad de recuperación y como tal de generar ingresos que le permitan ir afrontando de manera razonable esas obligaciones. Entonces, ¿qué necesita? Un periodo de gracia importante para que todos los recursos puedan ser reinvertidos en ese proceso de recuperación, crecimiento y obviamente mejora de las condiciones de vida de argentinos y argentinos. Uh-huh. Y tasa de interés acordes, es decir, no castigos a través de la tasa de interés, y no imposiciones. Uh-huh. Y no imposiciones que conspiran contra ese objetivo fundamental que estamos planteando. Plantearle a la Argentina, es decir, muchas veces me escuchaste decir, Ari, que yo no soy hincha del déficit fiscal, porque no es eso un objetivo, tener déficit fiscal. El problema es que cuando se quiere corregir el déficit fiscal hay varias posibilidades. Una, que no lo corrige, es endeudarse. Sí. Otra es emitir, que es una combinación de endeudarse y emitir. La otra es aumentar los ingresos. Uh-huh. Y la que queda es achicar los gastos. No hay magia. Y esa es la discusión. Y Argentina se niega a que esto se resuelva por la variable de achicar los gastos, y explica y reitera que eso es ajuste y que eso es sufrimiento y que los argentinos y argentinas no deberían tener que pasar por nuevo sufrimiento por esta cuestión. Y recuerda bien, sí, las negociaciones del 2002, 2003, cuando el default y demás, y las penurias que allí se pasaron y las consecuencias que pagó la sociedad por aquellas situaciones. Carlos, entonces, sí. La Argentina tiene que seguir negociando con firmeza, con sus posiciones, manteniendo la disposición de querer acordar, pero no acordar cualquier cosa, sino acordar lo que Argentina puede acordar. Tomar lo que alguna vez la propia directora del fondo dijo, que el fondo lo que hacía era convalidar una propuesta que hacía Argentina y luego verificar que se cumpla, y no querer imponerle una propuesta para que Argentina cumpla, que son dos cosas distintas. Ahora, Carlos, una consulta, porque recién dijiste una palabra que es default. Escenario. Escenario posible es, no hay acuerdo y Argentina efectivamente entra en un default, en una falta de pago al FMI. ¿Eso qué consecuencias puede tener? De todo tipo, gravísimas, porque se te caen todos los créditos con todos los organismos internacionales, los países miembros tienen todos compromisos al respecto, y creo que tendríamos consecuencias comerciales incluso para el sector privado, ni que hablar que los bonos argentinos valdrían todos chirola, es decir, las posibilidades de financiación para sostener los procesos productivos tendrían dificultades graves. La Argentina necesita importar, sí. Para importar necesita pagar, necesita crédito, necesita una cantidad de cosas que funcionan normalmente y que se verían todas afectadas. Yo no puedo creer que la salida del default será una consecuencia a la que nos impulsen porque no hay disposición de la contraparte a negociar, pero que la Argentina se proponga default como solución me parece que sería un error importante. Pero yo voy a decir lo que yo creo, con la condición que se entienda que es mi opinión personal y que no estoy dando ninguna información, porque no la tengo, porque yo estuve de vacaciones hasta el lunes, me reincorporé el lunes, y como yo sabía que no teníamos actividad parlamentaria hasta fin de mes, me organicé una cantidad de cosas personales, algunos chequeos médicos, cosas que uno hace habitualmente. Sí. Así que no he estado en contacto con las autoridades, además no tengo más información que la de los medios. Okay. Carlos, ¿cómo estás? Nicolás Lantos te saluda, buen día. Déjame decirte un dato. Sí. ¿Qué quería decir? La Argentina todavía tiene casi 700 millones de dólares de los derechos especiales de giro. Sí. Con lo cual, que es la plata que nos dieron, que es con la que le estuvimos pagando, pues se habla de lo que le estuvimos pagando, pero en realidad se pasa por alto que les pagamos con plata de ellos. Es decir, que no salió de las reservas la plata con la que se le pagó al fondo lo que se pagó hasta ahora, sino que salió de esos derechos especiales, los 4.000 y pico de millones de derechos especiales de giro que nos dieron. Y creo que nos quedan 670, 680 millones, que se parece bastante a lo que tenemos que pagar. Yo seguiría negociando. Si llega esa fecha y hay que hacer ese pago, que es ahora ya, lo haría, y seguiría negociando y seguiría requiriendo apoyos internacionales en la negociación. Y si la negociación se cae, se tiene que caer porque la contraparte tiene una intransigencia que no permite acuerdos, y no, que Argentina no mantiene una firme posición de negociar. Y finalmente, quiero decir que el no pago de una cuota no genera que la Argentina entre en default, porque según los reglamentos, estatutos del fondo, hay 6 meses de gracia en una situación como esa. Desde luego que entraríamos en un escenario de mucha tensión, pero si se nos agotan esos fondos y llegamos a marzo sin arreglar, cuando hay que hacer un gran desembolso, yo tampoco haría el desembolso y enfrentaría esos 6 meses que siguen para seguir negociando, para seguir logrando que países como México se pidan y nos apoyen, que otros países de Europa planteen el apoyo, y finalmente iría al Fondo Monetario a que se cumpla, diga, bueno, rechácenme esta propuesta, esto es lo que la Argentina propone para pagar. Claro, claro, bien. Eso es lo que yo haría. Sí, sí, sí, sí. Decisión. Clarísimo. Carlos, como siempre, gracias por atendernos, te mando un abrazo grande y que arranques bien el año. Perdón, que tu compañero me quería decir algo y lo dejé. No, no, pero ya le contestaste, me dice, ya está, contestó. Bueno, gracias, bueno, un abrazo. Abrazo grande, ¿eh? Carlos Heller, diputado nacional, hombre que sabe mucho de este tema, de finanzas, hombre del banco Credicop, estuvo aquí en Habrá Consecuencias. Cada mañana, una zambullida de alegría y noticias, metiéndote en Habrá Consecuencias.